Y nada, viviendo un lindo momento, la verdad que se están dando las cosas, los chicos en el grupo están bien y los objetivos se están cumpliendo, así que nos queda uno más a fin de año para coronar el año. Bueno, imaginaban un arranque así, ganando la Copa Hielo, también un torneo muy difícil porque compiten equipos de diferentes lugares de la región, y es algo preparatorio, pero después en el oficial, si bien arrancaron perdiendo la primera fecha, después tuvieron un sprint tremendo para asegurarse el título una fecha antes. Digo, el equipo mostró que podía conseguir la misma regularidad que el año pasado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo creo que es fruto de lo que se viene trabajando hace años. A mí el año pasado no me tocó estar, pero bueno, sé lo que trabajaron los chicos, sé hasta dónde llegaron. Y bueno, el primer paso, como dijiste vos, fue la Copa Hielo. Yo creo que fue un merecimiento, como te dije, el trabajo que se viene haciendo. Y después en el oficial, bueno, habíamos arrancado mal, perdiendo con Garmense de visitante, pero bueno, sabíamos que nosotros no habíamos hecho las tareas como nos lo habíamos propuesto, así que por suerte durante el torneo se nos dieron esas 6 victorias consecutivas, que siendo en un torneo tan parejo es algo relevante, digamos, fue mérito nuestro, y yo creo que fue la causa con la cual pudimos salir campeones una fecha antes. Claro, estamos en comunicación telefónica con Julián Salas, le mandamos un abrazo grande. En la producción estuvo trabajando Miguel el Pato Alarcón, que te vio el domingo pasado en lo que fue el partido que ganaron. Sí, estuve hablando con el Pato, él había estado también el partido anterior con Boca, la última fecha. Claro. Y bueno, en la semana me había dicho que iba a estar el partido con Garmense, de hecho ahí me hizo una nota y me había comunicado que me iba a comunicar conmigo para hacer esta nota. Así que bueno, muchas gracias para él. ¿Cómo fue el partido contra Garmense? Porque uno cuando mira el resultado dice qué diferencia tremenda, ¿no? Entre el campeón y el subcampeón, creo que no habían sacado tanta diferencia ante ningún equipo en lo que va del torneo, por lo menos apertura. Sí, tal cual. Por ahí nosotros necesitábamos la victoria, era un partido particular, como dijiste, fue nuestro escolta en el torneo oficial, con lo cual era un partido, una final, digamos, premeditada, porque si nosotros mantenemos el mismo objetivo que es ganar el clausura, era uno de los seguidores nuestros, ¿no? Uno de los principales equipos a competir. Y más por lo que nos había pasado en la primera fecha del torneo anterior. Pero bueno, yo creo que después de 2 partidos que tuvimos contra Huracán y contra Boca, donde no pudimos plasmar nuestra idea, sí lo volvimos a hacer en este partido y creo que nos deja satisfechos porque el equipo se volvió a encontrar. ¿Qué es lo más importante? Claro. Y además la contundencia en el arco de enfrente, ¿no? Para poder sacar diferencia y después jugar más tranquilo, no sé, ¿cómo lo ves vos ahí en mitad de cancha? Venís del fútbol tandilense, ¿no? Vos sos de Tandil. Sí, sí, soy de Tandil, sí. Sí, la verdad que bueno, la convicción y la contundencia la habíamos tenido durante todo el campeonato, por ahí en el partido con Huracán. No tuvimos acertado, sí la tuvimos la contundencia, tuvimos 2 o 3 situaciones de gol que por ahí podríamos habernos cerrado el campeonato con otro favor, ¿no? Porque salimos campeones, pero había quedado el gustito amargo ese la derrota. Pero yo creo que sí, tenemos mucha jerarquía dentro de lo que es el plantel y más con Johnny y Oscar ahí arriba que las que le quedan, las de Morgan, tenemos a Hugo Renuevo que también está derecho con el gol, así que todo nos viene bien y todo suma como para seguir el objetivo. Estamos con Julián Salas, volante del Nacional. Julián, vamos a comentar un poquito tu historia antes de llegar al fútbol de Tres Arroyos, que me parece que tu primer paso es por Olimpo, ¿no? Acá en Tres Arroyos. Sí, yo siempre juego acá en Tandil, siempre juego en Unicel. de también el club de que soy siempre. Sí. Después, en el 2018, me voy a Olimpo con mi hermano Damián y Claro. Fede Pasarín. Ahí nos vamos. Estaba Máquina Caliquio de técnico. Sí, me acuerdo. Olimpo era un equipo recién ascendido, que bueno, era el primer objetivo era cumplir con mantener la categoría. Y bueno, terminamos jugando en la semifinal en los playoffs. La verdad que fue un año bastante bueno para todo lo que fue en lo grupal y en lo personal. Recontra satisfecho, era mi primer año en la liga y la verdad que en lo personal también quería cumplir con eso. Allá en Tandil, ¿cuántos años jugaste en Unicen? No, desde los 5 años hasta el 2017, digamos, que me tocó jugar el último campeonato, porque ya después del 2018 me vine a Olimpo y bueno, después el año pasado, los 6 meses después de la pandemia que se jugaron, también jugué acá en Unicen. ¿Cómo fue la propuesta de venir al fútbol de Tres Arroyos y cómo lo ven, digo, los jugadores de Tandil y también de otros lugares, ¿no? De elegir esta liga porque son muchos los jugadores que vienen no solamente de Tandil, de Olavarría, también de Necochea, de la zona de La Prida, también podemos mencionar a los jugadores que eligen año tras año la liga tresarroyense para venir a jugar. Por ahí, para vos, ¿cuál es el principal atractivo? Y no, yo creo que bueno, como te respondo a la primera pregunta que me decías, ¿cómo Sí. lo tomaba como un desafío? La verdad, en lo personal nunca me había tocado salir a otra liga. La verdad que siempre me veía con ganas de que me tocara la posibilidad. Cuando me llegó no lo dudé. Y no, yo creo que Tres Arroyos lo que tiene es una ciudad muy futbolera. Como vos decís, ahí van chicos de todos lados, lo que lo hace más competitivo aún, tanto para el que es de Tres Arroyos, como para el que va de afuera, tratar de cumplir, de dar ese plus, digamos. Y nada, lleva mucha gente a la cancha, eso lo hace más enriquecedor, ¿no? A lo que es el fútbol amateur. Por ahí, por eso es lo que más atrae, más allá de la remuneración, ¿no? Que es algo que motiva, que en otras ligas por ahí no lo hacen. Entonces por ahí también es el otro motivo, porque es una ayuda, ¿no? Claro. Pero yo creo que dentro de lo que es el folclore futbolístico, es una de las ciudades que más se sigue viendo y más sigue en pie a lo que es la liga local. Seguro. Y vos, además de venir a jugar los domingos cuando le toque al Nacional, allá estás viviendo en Tandil, ¿no? Sí, yo vivo acá en Tandil, estuve veterinaria. Entreno todos los días acá con el club, siempre me dio permiso desde que me fui. Claro. Aquella liga siempre me dejaron entrenar, siempre estoy recontra agradecido. Y los jueves viajo a hacer fútbol todas las semanas Claro. con los chicos. Paralelamente, ¿tenés alguna otra actividad? ¿Trabajás en algún otro rubro? No, siempre fue referido a lo que es mi estudio. Siempre trabajé en el campo, Ah, en lo mira. que es los veranos o espacios donde puedo ir, que me deje el estudio, siempre me voy a trabajar en campo. Y nada, después solamente más complementario lo que es el entrenamiento, voy al gimnasio y después en lo social, nada más. Claro. ¿Y No mucho más. cómo se dio el contacto con Olimpo? Y bueno, después creo que lo del Nacional fue consecuente, ¿no? Te han visto de que jugabas en Olimpo, pero ¿cómo fue el contacto para llegar a Olimpo? Digo, ¿te vieron jugando en la Liga de Tandil por algún partido que jugaste acá en Tres Arroyos? El contacto lo hace el Bochi Abad y Leo Serén. Mirá, dos en Bueno, a referente del fútbol Bochi, tandilense. claro, porque justo en el 2017 habíamos jugado el Federal C con Unicen, Ah, claro. donde Leo estuvo con nosotros y el Bochi estuvo ahí en el cuerpo técnico dando una mano. Y bueno, cuando justo Leo había estado en Olimpo en el otro Federal C y lo había llamado él para recomendar algún volante central, un 9 y un volante por izquierda, y bueno, Leo y el Bochi nos recomiendan a los tres que fuimos. Y Claro. bueno, a mitad de año, justo Maxi Nataliquio deja de ser técnico, agarra a Fabián Sánchez, y bueno, ahí lo conocemos a Fabi, y cuando se va al Nacional, digamos, me llaman porque él lo había pedido y me voy con él Bien, a Nacional. ¿este es tu primer año o el segundo con el Nacional? Este es mi segundo año, fue en el 2019, mi Ah, primer año. claro. En el 2020 jugué la Copa Hielo, que bueno, después no se termina por la pandemia. Sí. Y bueno, ahora vuelvo en el 2022. 2021 que no estuviste jugando. Sí, jugué, viste que se declaró hasta mitad de año, no se podía hacer ninguna actividad deportiva y después en adelante se empezaron a jugar las ligas y jugué acá en Tandil. Ah, ahí jugaste para Unicen. Sí, jugué acá para Unicen. Sí. ¿Cómo le fue esa segunda mitad de año? Y fue dura, fue la verdad que fue un reacondicionamiento, volver a estar el día a día con el grupo, el fin de semana hacer la competencia. Encima, yo tuve un golpe que me provocó una tendinitis, tuve 5 o 6 fechas y se jugaron 6 meses. Así que estuve como un mes y medio o 2 meses sin poder jugar. Pero bueno, la verdad que contento, la verdad estamos todos. Chocho de volver a jugar, ¿no? Y un año y medio parado fue una locura, no estábamos acostumbrados. Seguro. Estamos con Julián Salas, jugador del decano del Nacional, el flamante campeón del torneo Apertura. ¿Cuál de los partidos que te tocó jugar en el Apertura te parece, Julián, que fue el mejor del Nacional, donde por ahí pudieron plasmar todo lo que vienen practicando en la semana? Y yo creo que dentro de lo que fue la seguidilla de victorias de esos 6 partidos, yo creo que un partido clave fue el de Huracán Ciclista, donde recuperamos la victoria. Después el partido con Echegoyen allá de visitante, logramos ser contundentes. Por ahí no lo pudimos sostener ese partido, en el segundo tiempo nos costó muchísimo, porque íbamos ganando 3-0. Nos costó mucho porque Echegoyen es un equipo duro. Dejaba de insistir y nos costó, ese partido nos costó, pero yo creo que el partido donde más hicimos hincapié en la idea fue Huracán Ciclista, el partido con Quilmes, local, Ese 3-0 ganaron, y ¿no? sí, ganamos 3-0 y no, creo que fueron esos dos que digo que jugamos bastante bien. Después de los otros partidos, no digo que no haya plasmado la idea al equipo, pero nos costó sostenerlo. En el caso de Once Corazones, el partido bueno con Independencia, que ya lo ganamos, que lo perdimos ahí en el último minuto, si bien no habíamos jugado del todo bien, pero yo creo que era un partido para poder cerrarlo antes. La verdad que se nos escapó en el último minuto, pero bueno, yo creo que en sí el equipo salió a flote en esa seguidilla de victorias y plasmando la idea siempre. Pero yo creo que el partido más relevante sí fue con Ciclista y Quilmes. ¿Dónde cree que estuvo la diferencia, que marcaron la diferencia más allá de la regularidad de la que ya hablamos, ¿no? De esa seguidilla de victorias que les permitió sacar diferencia en la punta del campeonato? Pero digo, en el mano a mano también se ve como una diferencia, como que el Nacional está más tranquilo, puede jugar de tranquilo, me parece, los partidos, buscar el triunfo de otra manera. Y también a la hora de cerrar los partidos, más allá de que los últimos dos los perdieron, pero en esa seguidilla de victorias creo que tuvieron, no sé si la templanza como para poder cerrar el partido y quedarse con los 3 puntos. Sí, yo creo que hay dos características clave que tuvimos durante todo el campeonato, que fue la solidez defensiva, que yo creo que la defensa nuestra fue dentro de, para mí, lo más regular. Obviamente, hablando de los 4 defensores a los que le ha tocado estar y con Leo. Sí. Y segundo punto, la jerarquía que tenemos de arriba, ¿no? Con John y con Oscar, la verdad que hemos hecho la diferencia en cada vez que nos tocaba alguna situación de poder aprovecharla. Y ni hablar del sentido de pertenencia que tienen los chicos con el club, que obviamente contagian y te hacen sentir uno más, ¿no? Tanto a Leo como a mí, nos hace sentir como chicos del club de toda la vida y la verdad que en eso no te puedes quedar atrás. La entrega domingo a domingo, yo creo que se da por eso, ¿no? Por el cariño que tiene con el club. Bueno, y también, Julián, no podemos dejar de mencionar el aporte de la gente, ¿no? Que ya desde el año pasado viene colmando los estadios donde juega el Nacional. La final fue un momento histórico para la liga local por la tremenda concurrencia que hubo ahí en el Botino. Y bueno, volvió a pasar en esta temporada con el partido por ahí que era de la consagración contra Independencia, que no se les dio. Bueno, con Huracán tampoco, pero más allá del resultado, la gente estuvo bancando muchísimo. No, sí, la verdad que lo del acompañamiento de la gente es algo único. Yo lo había hablado con los chicos, creo que nunca había jugado con tanta gente. No solo en el partido con Independencia y con Huracán, que sí fue tremenda la convocatoria, pero siempre durante todo el campeonato. Yo la verdad que, de hecho, en la final de la Copa Hielo también. También. El domingo a domingo jugábamos en Colegiales con lluvia, me acuerdo ese partido, hacía un frío terrible. No paraba de llover, la gente estaba. Donde jugamos, bueno, de local ni hablar, siempre llenando la tribuna, y la verdad que eso para nosotros, la verdad que es hermoso tener el acompañamiento de afuera, el aliento, ni hablar, que es fundamental, eso es necesario mencionarlo, ¿no? Y la verdad que sí, como dijiste, el partido contra Independencia y contra Huracán fue hermoso, la verdad que el recibimiento, el aliento durante el partido y después los festejos cuando nos consagramos, el hecho de ir a la plaza, de que la gente nos siga, y la caravana hasta la cancha, fue todo único, la verdad que algo inolvidable. Además, hacía rato que no se hacía eso de vender entrada anticipada, que lo implementó el Nacional por ahí en estos partidos, creo que con Huracán y no sé si con Independencia también, y eso sí. va generando expectativa, ¿no? En el hincha del Nacional, pero también en el que no es hincha del Nacional, dice, bueno, se viene un partido con estadio repleto. Sí, la verdad que como dijiste, una cosa lleva a la otra, ¿viste? El hecho de la convocatoria, del siempre jugar con gente, y en estos partidos especiales, como fue en el caso de Huracán, en el caso de Independencia, o ahora mismo para mañana para el Clásico, obviamente que llama la atención y que es algo que se ha logrado desde en sí, de lo dirigencial, de los mismos jugadores, de la misma gente, ¿no?, que acompaña. Es algo que se ha dado por el solo hecho de ir a la cancha y de nosotros dar el resultado domingo a domingo. Sí. Sí, Julián, vos no sé si seguís un poco lo que es la segunda división de la Liga de Tres Arroyos, pero te quería preguntar, porque hay muchos jugadores que por ahí los conocés, han jugado en primera y por ahí están en segunda. ¿Cómo ves sí. el campeonato local, tanto primera como segunda, desde lo futbolístico, en comparación por ahí con otras ligas, ¿no? Con Tandil, con no sé qué otras ligas has podido ver, por ahí algo de algún club de Bahía, de Necochea, pero ¿cómo lo ves desde lo futbolístico? Y también teniendo en cuenta que vos habías estado anteriormente, como decías, en Olimpo, ¿cómo ha sido en esos años que no jugaste acá? ¿Cómo ha cambiado? Sí, no, yo siempre digo que por ahí lo comparo con la Liga Tandil, porque es donde más jugué. Por ahí la diferencia es lo competitivo, lo que te decía hoy. El folclore que se vive domingo a domingo, ir a la cancha, de vos salir a la cancha y ver ese acompañamiento día a día, la misma competencia que genera que los otros equipos, con tal de cumplir el objetivo, traen refuerzos de otro lado, que por ahí acá en Tandil no pasa. Pero eso es lo que lo hace más competitivo. Yo creo que a nivel futbolístico, lo que es una liga local, es más o menos parejo. Después, con respecto a segunda, no he tenido la posibilidad de ir a ver algún partido. Les tocó contra Claromeco, perdón que te interrumpa, ¿no, Julián? Claro, yo contra en la Copa Hielo no jugué contra Claromeco. Sí me ha tocado jugar con él en la otra Copa de Hielo con Copetoras, que ganamos por penales, partido durísimo. Por eso en lo futbolístico, en el mano a mano, por ahí, no sé si es tanta la diferencia, sí por ahí, no sé si de lo físico o de las canchas en sí, pero yo creo que cualquier equipo que esté en segunda división, jugando en primera, yo creo que no necesita un periodo de adaptación muy grande como para competir en un equipo de primera. Yo creo que no es tanta la diferencia en sí. Bueno, y sí, como dijiste, tengo muchos amigos que están jugando en segunda también, el Pollito Franceschetti, Mati Gómez, Esteban Márquez, que está en el Ojonegarra, Claro. el Pitu Mbappé, Seba Vaquero, son todos chicos conocidos acá también. Bien, así que están copando la Liga de Tres Arroyos desde Tandil, pero Sí, esto no es de sí. ahora, hace bastante que nutren a nuestra liga desde el fútbol tandilense. Yo por ahí los jugadores que más tengo como referencia, bueno, uno es, ya lo nombraste, el Bochy Abad, también el Chopo Izquierdo, Claro. son grandes jugadores que han aportado a la Liga de Tres Arroyos y que han tenido un gran suceso. Sí, no, ni hablar de eso. Lo más referente que fueron, creo que tanto el Chopi en la época ahora de Huracán y el Bochy Abad, yo creo que son los más referentes que han ido acá, pero después, no sé, es incontable la cantidad de jugadores que han ido a diferentes clubes. Desde acá es impresionante. Fácil, 30, 40 jugadores han jugado o más. Un juego en la Liga de Tres Arroyos de acá de Tandil. Tal cual. Bueno, Julián, la verdad un placer poder charlar con vos. Y bueno, para el final quiero que me des un poco un panorama cómo llegan para el partido de mañana ante Villa, ¿no? Un clásico, como siempre, imagino, muy especial. Pero bueno, ya ustedes con el título de la apertura, creo que la tranquilidad que les da. Haber salido campeón se encara de otra forma, ¿no? Me parece con más seguridad. Sí, tal cual. Yo creo que el hecho de haber consagrado algo tan buscado por el grupo en sí, ¿no? Porque el año pasado no se las había podido dar a los chicos. Yo creo que el hecho de haber salido campeón de la apertura es como que te saca ese peso de encima, ese karma que habían tenido los chicos, pero no relajarnos, ¿no? Yo creo que sí, como vos dijiste, dar esa confianza, esa seguridad para afrontar a lo que viene. Y afrontarlo con tranquilidad, saber que el grupo está preparado para todo. Yo creo que mañana igual es un partido especial, es un partido aparte, esas cosas se dejan de lado, los clásicos hay que ganarlos y creo que en la balanza no se pone nada, ni cómo llega uno ni cómo llega el otro. Yo creo que es un partido aparte y hay que ganarlo como sea. Y además que nosotros tenemos que seguir sumando para seguir con el objetivo que tenemos en mente, ¿no? Claro, imagino lograr el bicampeonato, ¿no? Quedarse con el clausura y ya cerrar el año, o bueno, en el caso de que no se dé, prepararse para la final, ¿no? En el caso de que haya un campeón diferente del clausura. ¿Quién pensás que va a llegar ahí al final del clausura con chance? Bueno, además de la confianza que deben tener ustedes como grupo de repetir lo de la apertura, ¿quién te parece que llega? Que está mejor preparado, ¿no? Para este clausura, más allá que después los resultados son los que mandan. Sí, tal cual. La verdad que dentro de lo que fue el torneo pasado, se dan resultados inesperados, Sí. por eso nos genera la misma competencia, ¿no? Son todos equipos muy parejos, por ahí puede tener partido bueno, partido malo, pero yo creo que el que más regularidad tenga va a ser campeón. Y bueno, ojalá seamos nosotros, porque es el objetivo que tenemos, pero yo creo que, bueno, Bermense tiene grandes chances, Independencia. Creo que más allá de su objetivo principal, creo que es mantener la categoría. Yo creo que es uno de los equipos a pelear y otro equipo duro para mí va a ser Quilmes. Bien, lo ves Quilmes bien que... a Quilmes. Yo también me pareció que tiene grandes jugadores y un equipo que puede hacerle partido a cualquiera. De hecho, le ganó a Huracán con mucha autoridad 2-0 en el clásico, eso que creo que le dio un empujón, un envión anímico tremendo. Sí, tal cual. Yo creo que el Quilmes, si encuentra la regularidad, va a ser un equipo muy duro de competir. Y como ya te digo, como el objetivo que tenemos nosotros, si es querer campeonar de nuevo para cerrar el año, yo creo que va a ser uno de los principales equipos a enfrentar y como es, competir por el campeonato. Bueno, ese entonces va a ser un partido también muy importante para ustedes en el complejo, en este clausura, ¿no? Porque les toca de visitante. Sí, tal cual. Es uno de los partidos que tenemos en mente, analizar el domingo que nos toque, porque nos toca, es uno de los partidos más duros que para mí nos toca. Considero Quilmes de visitante y Once Corazones, yo creo que son dos partidos que tenemos que sumar sí o sí, porque son dos partidos durísimos que nos va a tocar, como ya te dije, jugar de visitante. Bueno, y ya para este torneo, bueno, con Garmense ya jugaron, con Huracán otro clásico también les va a tocar como local, y bueno, mirando un poco el fixture, también otro que me parece que va a estar peleando ahí arriba, si consigue, como decíamos, la regularidad que le faltó a la mayoría de los equipos, creo que es Colegiales que arrancó la apertura con algunas ausencias por suspensiones, pero después cuando pudo acomodar el equipo demostró que tiene plantel como para pelear arriba, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar. Por eso te decía que para mí el equipo que encuentre la regularidad va a ser el que tenga más chance, porque si nos ponemos a pensar, Huracán Ciclista también es un equipo duro, que también nos toca jugar de visitante. Independencia, como te mencioné, Colegiales, ni hablar. Pero bueno, en ese caso, Colegiales nos va a tocar de local. Por ahí los partidos de local se viven de otra manera. Yo creo que eso es lo que nos ha beneficiado también de los equipos duros de enfrentarnos en cancha nuestra, en la apertura. Claro. Por eso, si te pones a pensar, todos los equipos son duros. Yo creo que todos los equipos van a ser durísimos. Y te vuelvo a repetir, el que más regularidad tenga va a ser el que tenga más chance. Julián, estamos con Julián Salas en comunicación telefónica desde Tandil. ¿Qué es de la vida de tu hermano, de Damián Salas? ¿Dónde estás jugando? Y mi hermano, bueno, después de su paso por Villa en el 2019, Claro. bueno, nos tocó jugar el clásico en contra. Fue la primera vez que jugamos en contra, la verdad. ¿Cómo lo viviste eso? Sí, un partido especial, la verdad que un partido especial, nunca me había tocado. Somos un hermano mellizo, toda la vida juntos para todos lados y vamos con otra camiseta encima en la galera del frente, pues la verdad que fue rarísimo. Pero bueno, ¿no? No deja de ser una anécdota para el día de mañana. Y bueno, él ahora estaba jugando en Unicentro, se recibió ya de veterinario Qué hace grande. poquito y Una gran alegría, ¿no? la verdad que sí, genial, la verdad que sin duda fue una alegría verla. Así que bueno, está laburando en un tambo y bueno, por el momento tuvo que dejar de jugar, pero nada, también se acomoda un poco los horarios y demás, va a volver a jugar acá también. Claro, Si Dios quiere. de volante por izquierda juega Damián, ¿no? En realidad eso lo incursionó en Villa. Siempre él Ah. jugó en Tandil, siempre fue 9, Ah, fue bien. 9. Siempre fue delantero, en Olimpo hizo delantero y también hizo de extremo. Claro. Y en Villa del Parque incursionaron como volante por izquierda, le estaba yendo bien, había cumplido con esa posición y nada, yo creo que para mí lo desperdiciaron en ese sentido, porque yo para mí, mi hermano es inglés, mi hermano es delantero, por ahí no le da la altura a su gusto de los técnicos, por ahí le gusta tener delanteros altos, pero yo siempre dije, mi hermano es delantero. Bueno, así que ya sabes, ¿no? Los clubes que quieran contratarlo, si en algún caso va a volver a jugar, ¿cómo lo ves vos, Julián? Sí, sin duda que sí, yo creo que tanto él como yo amamos el fútbol, no podemos estar sin el fútbol y yo creo que de alguna manera se va a arreglar, algún revoleo va a ser como para volver a jugar, eso sin duda que sí. Buenísimo. ¿Y cómo son los domingos? Porque, bueno, tenés que viajar bastante, ¿no? Son 200 kilómetros de ida, 200 de vuelta. Y ni hablar si tenés que venir hasta Tres Arroyos y después volver a viajar. Capaz te toca ir a Indio Rico, volver para Chávez. ¿Cómo lo vivís los domingos? Porque imagino que tenías que ocupar casi todo el día para venir a jugar. Pero ni hablar, el domingo para mí va para todos los que jugamos al fútbol, para mí es el día más esperado de la semana. Claro. Y al disfrutar tanto, yo creo que no nos pesa. En lo personal, a mí no me pesa viajar tanto, la verdad que al contrario, lo disfruto un montón. Es una experiencia hermosa, si bien se pierde todo el día, sí, pero es algo como te digo, que nos gusta hacer. ¿Viajás Siempre solo salimos. o con algún jugador de No, Tandil? siempre viajo, siempre con Leo, Con Seren. Leo, claro. Pero por lo general viajamos con los chicos de Olimpo, con Nico Bálsamo, Claudito Fuente y Agustín Goldeira. Siempre armamos, llenamos el auto y vamos, La todos juntos. legión tandilense ahí en Olimpo, muy buen año el de Bálsamo, ¿no? ¿Vos ya lo Sí. conocías? ¿Esperabas que se adapte tan rápido al fútbol de Tres Arroyos? Sí, Nico, eso es un gran jugador, un gran delantero. La verdad que por suerte compartí muchísimos años acá en Unicel. Después le tocó la oportunidad de irse a Cerro acá también, estuvo jugando en grupo también. Y sí, obviamente que sin dudas iba a andar bien, es un pibe replicado, entrena todos los días. Y yo creo que eso da su fruto, Seguro. ¿no? Por eso es la regularidad que ha encontrado y ni hablar que lo está pagando Bogón, eso es lo más lindo para un delantero. Sin duda, uno de los goleadores de este campeonato de primera división en el torneo Apertura. Bueno, después de el Pipa Gómez estuvo ahí entre los máximos anotadores, ¿no? De la Apertura. Bueno, ya. Para cerrar, Julián, te voy a preguntar por un gol o alguna jugada en particular que quieras que te relate el Pato Alarcón, que es el regalo que le hace a los invitados de cada sábado. Les hace un relato atemporal de alguna jugada que elijan. ¿Cuál elegís vos? No, yo creo digamos, del oficial del torneo nuestro que campeonamos. Sí, o cualquiera de tu carrera, no necesariamente tiene que ser un partido de ahora. No, yo creo que, bueno, un gol especial para mí fue el primer gol, bueno, en primera división, acá en Tandil, otro partido que hago el gol y salvamos el descenso a Unicel. Justo en el 2019, cuando vuelvo del Nacional, que se termina la liga ya, como dan el pase y se va de baja, puedo volver acá al club y justo la Uni estaba jugando por el descenso ¿Contra quién? y me tocó contra Deportivo Tandil. Me tocó Deportivo hacer el Tandil. gol. Me tocó hacer el gol, un gol de afuera del área en el Estadio San Martín. Y bueno, igual ganamos 3-0, pero bueno, dio la posibilidad que la Uni se quede en primera. Y yo creo que después otro lindo gol especial para mí fue mi primer gol en el Nacional, que justamente luego de penal contra Villa del Parque en la Copa Hielo. Ah, mira, bueno, capaz que vamos a ir por ese lado, así puede Vale. contextualizarlo un poquito mejor. De penal, ¿cómo salió ese partido? 2-1, me parece, ¿no? No, empatamos 2-2, íbamos ganando 2-0 y nos empatan 2-2. Encima era un partido, como te digo, especial porque era mi primera vez que enfrentaba a mi hermano. Nada, patear un penal, creo que era mi segundo partido con la camiseta nacional y contra Villa del Parque en el Botino, fue lindo, la verdad, y fue un lindo momento. Claro, ¿te tocó hacer goles en tu etapa de Olimpo, no? Sí, me tocó marcarle los dos goles de Independencia, uno de local en cancha Olimpo y uno de visitante en cancha Independencia. Ah, bien, así que tenés tu aporte de cada año en las redes, ¿no? Ya sea en Olimpo, en el Sí, Nacional. poco, pero bueno. En el Nacional también hice otro gol de penal contra Boca en el torneo Clausura. Y bueno, este año vengo seco todavía. Todavía Bueno, cuestiones en que la apertura no no va a pudiste llegar. mojar. No. Y el otro día contra Garmense me erré un gol abajo del arco, pero bueno, ya va a llegar. Bueno, pero Si ganás 5-1 y te erra un gol, creo que no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando no hace goles el equipo y vos te perdés una situación Bueno, ni clarita hablar, ahí. eso, sí, ni hablar, eso es un plus nada más, lo que más importa es que el equipo gane, no importa quién haga el gol. Bueno, otro de los jugadores que figura en la tabla de goleador, que es volante, que está ahí al lado tuyo en el medio, Agustín Barrio Nuevo, ¿no? Que por ahí no sorprende porque tiene un aporte bastante seguido a la red, de hecho patea los penales en el Nacional, pero ¿qué pensás de Agustín como jugador? Y la verdad que yo con Aulo he hablado con los chicos, me encontré otro jugador que lo había tenido compañero en 2019, la verdad que no por él en lo personal, sino que sí ha crecido muchísimo futbolísticamente. Sí. Lo noto mucho más maduro, la verdad que la toma de decisiones, él venía marcando goles seguido en lo que fue el torneo oficial. Pero bueno, después en la cancha colegial yo creo que lo echan mal expulsado, encima le dan 3 fechas y bueno, después obviamente cuesta volver al ruedo, pero sí, siempre aportando su cuota de gol. Este año le toca jugar le está tocando jugar de extremo y la verdad que lo está haciendo bárbaro. Y como vos decís, la verdad que la cuota goleadora de él ha sumado a muchas victorias nuestras. Tal cual, y bueno, lo de Johnny Van Nieuwenhuyen, que ya es conocido, con ocho tantos fue el goleador del equipo y bueno, es el olfato que tiene desde siempre Johnny, que le permite estar en el momento adecuado para marcar y también tener la frialdad para definir con la categoría que define, ¿no? No, ni hablar, como te mencionaba hoy, tanto Johnny como Oscar, el Sí. tenerlos ahí arriba para nosotros es una tranquilidad, porque en la que les toca, con su jerarquía, su frialdad, su olfato goleador, lo hacen siempre de la mejor manera y es lo que nos ha permitido también mantener la regularidad y de llegar al arco rival y concretar, ¿no? Seguro. Bueno, muchísimas gracias, Julián, por este contacto, por esta charla y que, bueno, sigan los éxitos con el decano. Mañana se vendrá el turno del clásico, así que seguramente va a haber mucha gente. Le aporta mucho color este clásico al fútbol local, tanto del lado del Nacional como el de Villa. Sí, ni hablar, la verdad que se va a esperar un lindo partido, un lindo momento, la verdad ya estamos todos medio ansiosos como para que llegue el partido. Así que bueno, vamos a ver qué pasa mañana, ojalá que sea de la mejor manera. Bueno, así que Julián, nada más agradecerte y ya vamos a ponernos en contacto en un ratito después de la tanda con el Pato Alarcón, así te hace el relato. Imagino que va a elegir ese partido con Villa, ¿no? Que marcaste este año. Sí, seguro. Bueno, ojalá. Así lo escucho, a ver cómo lo relata el pato. Dale, Y después bueno, te. nada, agradecerles a ustedes por el contacto. La verdad que siempre está bueno en lo que es el fútbol amateur tener el apoyo tanto a ustedes, como le decía, se lo he dicho a los chicos, a los fotógrafos y eso, que hacen crecer al fútbol local. La verdad es, lo que hacen está buenísimo. Es muy cierto lo que decís, es importantísimo que la prensa refleje lo que va pasando, no solamente el domingo, en el día a día también. Creo que cada vez hay más información de la liga en los medios, así que. No, de hablar y es la única forma de que algo se sostenga y aún que crezca aún más. Es una Segurísimo. motivación para Seguro. todos. Bueno, Julián, muchísimas gracias. Saludos a Damián. Felicitalo de mi parte por el título y bueno, vos también Dale, gracias. por el título, te felicito por el título deportivo que Bueno. lograste con el decano y bueno, también agradecerte por elegir el fútbol de acá, porque la verdad que está bueno encontrar jugadores como vos que le dan un toque de diferencia, ¿no? A los equipos. Bueno, muchas gracias, tanto por tus palabras como por la felicitación por el equipo. Y sí, sin duda que la verdad que el primer día entre Arroyo me hicieron sentir como uno más y por eso también es que año tras año, si está la posibilidad, hago lo posible para poder estar. Perfecto, te dejo que sigas disfrutando este sábado y preparándote para lo que va a ser el partido de mañana. Muchísimas gracias, Julián. Dale, Nico, muchas gracias a vos. Y bueno, déjame mandarle Sí, saludos claro. a mi familia que me está escuchando, a Cami, mi novia, y en especial para mi viejo, que nada, que estos días hemos hablado con Miguel y con él, y que justamente le dije que iba a hacer la nota y le iba a mandar un saludo. Buenísimo, gracias, Julián, un placer. Eso. Nico, el placer es mío. Hasta luego. Abrazo grande. Ahí pasó Julián Salas por aquí, por Alambrado Olímpico, en este sábado nublado, 9 de julio. Vamos a compartir la tanda de las 12, después la segunda hora con todo el resumen deportivo y también el relato de Miguel el Pato Alarcón, un regalo que le va a hacer al invitado de hoy, Julián Salas, que estuvo en comunicación telefónica desde Tandil, el volante del campeón del Nacional. Ya regresamos. No vivimos solo del rock. No vivimos solo del rock. 1, 2, 3, 4. Espacio publicitario. Espíritu Verde, tienda de cultivo orgánico y Grow Shop. Encontrá toda la info necesaria para cultivar, construir hábitats, sustratos, macetas de horticultura y fertilizantes orgánicos. Descubrí el nuevo Grow Shop. Papeles de todas las marcas, picadores, bong, pipas, latitas, ceniceros, filtros, máquinas de armado, blunt, gorras, medias y pantalones Cultura 420, calcos, prensa para extracciones y todo lo que necesitas para elevar al máximo tu extracción. Sector aromático con sahumerios Sagrada Madre y portasahumerios. Espíritu Verde, tienda de cultivo orgánico y Grow Shop. 17 de agosto 74. Seguinos en Facebook e Instagram. Animate a encontrarte en la danza contemporánea y sé voz a través del movimiento. Y sé voz a través del movimiento. En Espacio Piuqué podés descubrir un lugar para expresarte. Clases de danza contemporánea. Coordina Tei Tamara Campano. Comunicate por Instagram a tei.latei o en Facebook Tei Latei. Celular 011-6585-8581. Nos movemos con el tiempo dejando impresiones en los demás. En ocasiones son las mejores, otras veces son copias de lo que somos. Día a día nos perfeccionamos, hasta que al final de los tiempos seremos la esencia que inspira a los que quedan y por lo que nos recordarán. Estamos en una estación virtual, anhelando el contacto real. Luego de una década de encontrarnos en las pancartas de cada ritual, en el Gallo Rojo seguimos como hace 10 años con la mejor atención y la mejor música. Envíanos tu archivo para imprimir. El Gallo Rojo, Moreno 261. Mail elgallorrojo2011@gmail.com y agenda nuestro nuevo WhatsApp 2983-400-962. 400-962. El Gallo Rojo. Buenas impresiones. Presta atención. El Gallo Rojo informa su nuevo horario. De 7 y cuarto de la mañana a 17 horas, El Gallo Rojo. Siempre la mejor impresión. Gesta es un emprendimiento de profesionales enfocados en fortalecer el cooperativismo. Gesta. Educación, dinámica de grupo, asesoramiento contable y administrativo para cooperativas. Gesta, gestión en economía social Tres Arroyos. Encontranos en Urquiza 217 o en Instagram. Contacto 2983-417-759. ¿Hola? Hola, Ami. ¿Podés hablar o estás ocupada? Sí, puedo hablar en realidad. me fui al Rincón de Maya a buscar una almohadilla cervical, puse musiquita de fondo para respirar y relajar un poco, porque estoy súper contracturada y estas almohadillas terapéuticas son todo lo que está bien, te alivia si, no sé, tenés un dolor menstrual, si tuviste una lesión deportiva, las podés usar en frío o en calor. Además, las acomodo en cualquier parte del cuerpo y hasta las uso para el insomnio. ¿Del Rincón de Maya decís que son? Sí, son súper conocidas. Están en Instagram y Facebook. Búscalo, El Rincón de Maye. Tiene todo tipo de almohadillas terapéuticas y para vientos, con gran variedad en diseños. Venta mayorista y minorista, asesoramiento y envíos a todo el país. El Rincón de Maye. Pero amiga, ¿a vos te contrataron para hacerles la publicidad? No, es que son tan buenas que tengo que recomendártelas. Almohadillas terapéuticas, El Rincón de Maye. Búscanos en Facebook e Instagram como El Rincón de Maya, teléfono 2983-564-913. El Rincón de Maya, un lugar al que querés llegar. Date un gusto y sentí los sabores de renacer. Palmeritas, palos de hop de crema dulce de leche o mixtos, masitas secas y de confitería, budines, selva negra y mucho más. Búscanos en Instagram o Facebook como Sergio Renacer y te los llevamos a domicilio. Comunicate 2983-555-104. Sergio Renacer, la pastelería que te gusta. ¿Cómo están tus cabellos hoy? Peluquería Don Juan, te super luquea. Peluquería Don Juan, La Madrid 234, o comunicate al 1554-0730. Don Juan, mucho más que estética. Ahora también estética integral con Analía Lantero. Tratamientos faciales, tratamientos corporales, reiki, masajes, belleza de manos. Seguinos en @donjuanpeluqueria o en el Facebook Peluquería Don Juan. Nicolás Ángel Becimenco, productor de seguros, seguros generales de vida y ART. Teléfonos 2983-616044 o 430-397. Benito Machado 254. Atención personalizada. Consulte presupuesto sin cargo. Celta, la cooperativa de todos los tresarroyenses, está en constante crecimiento. Energía eléctrica, salud, obras públicas, sepelios, telecomunicaciones, fábrica de postes de hormigón. Celta, desde 1931, unidos por el cable. Todo en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de La Voz del Pueblo. Mira las últimas noticias, la edición impresa, farmacias de turno y mucha más información. LVP, la app de La Voz del Pueblo. Una nueva forma de seguirte acompañando. Cada buen momento vivido nos deja algún lindo recuerdo. Esa foto de familia, el diploma que tanto te costó conseguir, aquella lámina que te dejaron del viaje, el primer garabato de tu hijo, ese dibujo óleo o acuarela, la foto autografiada, la camiseta firmada, todo se transforma en un hermoso cuadro en Kitten. Kitten, 9 de julio 66. Más de 100 modelos de varillas, 25 colores de passepartout, passepartout telado y gran variedad de láminas. Fabricamos pantallas para iluminar tus ambientes, pantallas colgantes para lámparas o para velador. ¿Sabés dónde estamos desde hace más de 30 años? Kitten, de Mauricio Medina, en 9 de julio 66. Kitten. Fin de espacio publicitario. Siempre soñar, me gusta cantar hoy por nuevo. casi que me muero sin conocerte. Casi que me quedo sin bailar. Suerte que te vi cantando, correteando por ahí. Qué suerte, igual te vi bailando. Me di cuenta de tanto. Sorprende, pero aunque tarde uno aprende, la suerte es amiga de la acción. Suerte que te vi cantando, di cuenta de tanto. Qué suerte, igual te vi bailando, me cayó la de quién sos. Claro que salpica este charco al barro. Ya no está tan limpia mi condición, pero sé que te vi bailando, correteando por ahí. Suerte, igual te vi. El equipo de Matadero, el equipo de la capital federal. Arranca el título Yarte, la perdió con Walter Fernández. Tocó para Sosa, vino para Walter, otra vez para Sosa, gol. Gol de Tres Arroyos. Osvaldo Sosa, el muchacho de Argentino Junior, definió por arriba de la salida de Tripicio. Cuando no llegaba el cruce desesperado de Juan Generoso Carrizo, Osvaldo Sosa para poner Nueva Chicago 2, Tres Arroyos 2. En el arco queda espalda la estación Barro. Osvaldo Sosa para establecer el 2-2. Audios para el recuerdo. Alambrado olímpico, la pasión de cada sábado. Existe un puente entre el deporte y el barrio. Alambrado Olímpico. Invitados. Actualidad deportiva. Marcadores en vivo. Audios para el recuerdo. Historias de cancha. Todos los sábados a las 11 de la mañana. En FM Indie Rock 104.7 Radio Cooperativa. Abrimos la segunda hora aquí en Alambrado Olímpico, el deportivo de la radio, 12 del mediodía y 26 minutos. Estuvimos con Julián Salas en comunicación telefónica en la primera hora, la entrevista de hoy con este gran jugador que tiene el campeón, el nacional. Y vamos ahora con el repaso de la programación del fútbol local para mañana, fecha número 11 en Segunda División. Estarán jugando mañana ACDC frente a Argentinos Juniors con arbitraje de Luciano García. También Copetonas recibe a Agrario, muy buen partido en la cancha de Copetonas con arbitraje de Walter Torraca. El puntero Claromecó tendrá un difícil partido ante Alumni como visitante en Orense con terna de Bahía Blanca. Juan Ibarra estará enfrentando a Cascallares, lo dirige Juan Bustos. Y Central recibe a San Martín con arbitraje de Miguel Rossi. Seguramente este partido va a ir en cancha de Argentinos Juniors. Primera División, se juega la fecha número 2 con el clásico de barrio entre Villa y el Nacional. Van a jugar en el Bosque mañana 15:30 con arbitraje de la terna de Bahía Blanca. También mañana estará jugando Boca en la Bombonerita. Boca que viene muy bien, que cerró con todo el torneo Apertura ganando ante el campeón y arrancó el clausura también ganando como visitante ante Olimpo. Gran presente para el Xeneize, que buscará seguir en la senda de la victoria ante Independencia, que hace bastante que no gana y que empieza a complicarse con el promedio. Está ahí muy cerca de Villa, que es el último en la tabla y que estaría descendiendo a la segunda división con los valores que hay hoy por hoy en la tabla de promedios. Boca Independencia en la Bombonerita con arbitraje de Aidan Codagnone. Garmense, otro de los candidatos al título, terminó segundo en la apertura. Estará recibiendo en De la Garma, buscando recuperarse de la tremenda goleada que sufrió ante el Nacional. Garmense recibe a Olimpo en Delagarma, arbitraje de Marcos Porras. Unión enfrenta a Once Corazones, que comenzó ganando en el clausura, arbitraje de José García. En Chávez, Huracán Ciclista recibe a Colegiales. Mailén Vázquez dirige este partido. Y en San Francisco de Belloc, Echegoyen, de buen campeonato apertura, sumando puntos muy importantes para no estar comprometido con el descenso, enfrentará a Quilmes, que también tuvo un buena apertura y ahora intentará pelear por el título. Ya ganó la primera fecha, así que también Quilmes buscará seguir arriba en lo más alto en esta segunda fecha del clausura. Lo dirige Lucas Boneiro. En el fútbol femenino, mañana se juega la cuarta fecha. Juegan a las 10 de la mañana Huracán, el campeón, las campeonas del campeonato Apertura. Estarán enfrentando a Central. En realidad, Apertura no, en preparación, ganó Huracán. Huracán Central juegan en el Botino a las 10 de la mañana con arbitraje de Luis Matallán. El Nacional enfrenta a Independiente. Lo dirige Emanuel Paguegui. Argentino Junior Independencia con arbitraje de Miguel Rossi. Y a las 10:30, media hora más tarde que el resto de los partidos, Juan Eulogio Barra recibe a Garmense. Lo dirige Lucas Sesama. En el fútbol femenino se juega la cuarta fecha. Recordamos que en el fútbol femenino ya se consagró campeón, campeonas las chicas de Huracán en el preparación, y en este torneo oficial le están liderando Huracán y Colegiales con 9, Argentino tiene 6, el Nacional y Olimpo 4. Hoy ganamos el partido, la niña de los ojos de la luna, los muchachos de la 12 más violentos, cuando la jona en la bombonera. Vamos con las suspensiones. Esta semana le dieron de suspensión 10 fechas a Juan Martín Iriarte, el Rusito Iriarte de Unión. Ayer estuve charlando con él, con el ruso, y me contaba un poco la situación rara que se dio con el árbitro, que después pasó el informe y bueno, fue bastante severo, por eso las 10 fechas. En una situación desafortunada que le tocó vivir por una simple protesta. Bueno, Lucas Istueta de Garmense, 3 fechas. Diego Sanabria de Colegiales, 3 fechas. Ezequiel Morán, el Tapón, 2 fechas. Matías Tano, Nahuel Cuevas, Claudio Fuentes, Sebastián Alema, Agustín Barrio Nuevo y Maxi Morán, todos un partido. Los clavos de mi cruz, de González Catán, el colectivo, a la cancha de Boca. Los suspendidos en segunda, todos un partido: Maximiliano Ciervo, Diego Minor, Cristiano Campo, Renzo Formenti, Nahuel Musa y Valentino Pan. La germo que me engaña con la luna, alguna vez le harán un monumento. Los de la barra brava, a mi bostera, y una ermita a la Virgen de los Vientos. Dejamos un poquito el fútbol y hablamos de básquetbol, porque ayer se conoció el otro finalista de la apertura de la ATV. Argentino Junior le ganó 81-80, ajustado triunfo en las semifinales a Sarmiento de Coronel Suárez, y jugará la final de esta apertura ante Huracán en el Polideportivo el viernes 22 de julio. Huracán el jueves eliminó también en un partidazo a Blanco y Negro. Así, Argentino se quedó con la victoria y el pasaporte a la gran final. 29 puntos del americano Dansey, 17 de Tobías Sandoval. Entre los máximos anotadores de Argentino, 15 de Frappicini en el equipo de Gabriel Colamarino. En Sarmiento, 16 de Kloster, 20 de Carricajo. los parciales. Bueno, el primer parcial, el primer cuarto fue para Sarmiento, que había sacado 9 de diferencia, 28 a 19. Parecía que empezaba a asegurarse el triunfo y el pasaje a la final. Ya en el segundo cuarto terminó solamente 3 arriba y en el tercer cuarto lo dio vuelta Argentino, se fue arriba 65 a 60 para cerrar una victoria clave, 81-80, y así ser finalista de este torneo apertura del oficial de básquet. Seguimos escuchando música, Gustavo Cerati, Lago en el Cielo, del disco Ahí Vamos. El tiempo es arena en mis manos. La pasión de los sábados está en Alambrado Olímpico. Actualidad deportiva, marcadores en vivo, historias de cancha, audios para el recuerdo, invitados. Todos los sábados, todos los sábados, 11 de la mañana. Seguimos aquí en Alambrado Olímpico, quedan 16 minutos para la una de la tarde y lo tenemos en comunicación telefónica, como cada sábado, laburando mucho en la producción. Miguel, el Pato Alarcón. Pato, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Nico, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes para mí, porque ya sí. Terminé de almorzar. Bueno, pero, buen provecho. Bien, Nico, bien. Bueno, bien. Todavía no he salido a la calle hoy. Pues no anduve la mañana en la calle, ahora seguramente iré a ver la final. La final no, sino 11 Corazones, hoy cumple la entidad de Indio Rico 65 años. Ah, bueno, feliz cumpleaños para el 11 de Indio Rico. Sí, y los de 11, el equipo representativo de la localidad, con algunos jugadores de Tres Arroyos, entre ellos Lucas Miranda, el Carne Díaz, Piti Terkensen y algún otro más que por ahí se me escapa ahora. Con un punto estaría logrando el campeonato ahí en Esmata. Y como me decía Raúl Díaz en la semana, ojalá se nos pueda dar, porque si bien es en veterano, pero también sería lindo regalarle justo en el día del aniversario a la entidad un campeonato. Qué lindo, ¿no? Un festejo muy especial sería por este aniversario de la institución de Indio Rico y quién sabe por ahí por el título. Así es. También desearle un feliz cumpleaños a un grande del fútbol tresarrollense como es el Bobby Gustavo Coronel. Ah, mirá. Feliz cumple para el Bobby, el gran central de Quilmes. Sí, creo que está cumpliendo 55 años. Bueno, el abrazo grande para el Bobby. Por ahí. Sí, y bueno, después, yendo a lo que terminé de escuchar con vos hoy, qué lindo escucharlo a Julián Sala, un chico, una persona tan agradable, ¿no? Una persona joven, agradable, con ideas claras, que está por recibir de veterinario, es buen tío, y lo que no sabía era que el hermano ya se había recibido, Damián. Claro. De veterinario. No, eso no sabía. Así que... título para los dos Salas, uno en el deporte y otro en el estudio. Así es, y Julián está ahí y me dijo que muy próximo a recibirse también. De hecho ya está trabajando también en Napaliofú, en el pueblo de Leonardo Serén, que son, lo separan 35 kilómetros de Candil, y que viaja dos o tres veces a la semana a un tambo, porque él, digamos, ya es veterinario, pero le falta el título, pero prácticamente ya tiene, entonces bueno, hace práctica, no sé si inseminación u otras cosas, pero bueno, está trabajando y a la vez estudia, y además jugando al fútbol. Pato, antes de ir con el relato para Julián Sala, que eligió el partido con Villa del Parque en el que le tocó convertir, quiero que analicemos un poquito lo que fue en la semana la Copa Libertadores, donde creo que hubo un saldo negativo para los equipos argentinos, más allá de que bueno, Estudiantes pudo conseguir la clasificación ante Fortaleza, el resto prácticamente que tuvo una semana negra. Sí, sí, sí, los dos grandes del fútbol argentino se quedaron afuera. Sí, en principio Boca ante Corinthians, que todos pensábamos que iba a resolverlo porque jugaba de local, porque venía de conseguir un empate en Brasil, sin embargo le faltó gol, no pudo convertir y quedó afuera en los penales, con una noche negra de Darío Benedetto, que también nos sorprendió errando dos penales, primero en los 90 minutos y después en la tanda de penales, pero bueno, finalmente quedó eliminado Boca, que es el actual campeón, ¿no?, del fútbol argentino, y también River, que... por ahí era otro de los candidatos de entre los equipos argentinos a pelear en la Copa y sin embargo ante Vélez no pudo dar vuelta la historia. Hubo una polémica, para mí bien sancionado por el árbitro, porque es así la regla, ¿no? La FIFA determinó que la regla es así, cualquier contacto con la mano es penal, haya o no intención, pero no mostró tampoco... el fútbol, no pudo desplegar el fútbol que nos tiene acostumbrado River, y por eso en los dos partidos, en los 180 minutos, no le pudo convertir a Vélez, que ya es la sensación, la sorpresa de esta Copa. Así es, sí, un equipo juvenil, con un técnico con aparentemente con mucha capacidad, ya lo demostró en Talleres, sí. El uruguayo, el cacique Medina, ahora lo está demostrando con un equipo juvenil de Vélez, lógicamente con gente de experiencia, caso Prato, por ejemplo, después el gran momento que vive el olavarriense Jansson. ¿Es de Olavarría? Sí. Qué jugador, la verdad que de los mejores que tiene en el ataque Vélez. Sí, sí, sí. Así que sí, la verdad que lo de Boca, yo creo que todos esperábamos otra cosa, porque en realidad... el Corinthians estaba, faltaban algunos jugadores por el tema del COVID, sí. Tampoco es el mejor equipo, está lejos de ser el Flamengo o el Palmeiras en este momento, el Corinthians. Boca no lo supo resolver en los 90 minutos y bueno, lamentablemente lo terminó pagando caro. Yo creo que tenía todo servido Boca, Pato, para quedarse con la clasificación, de hecho tuvo un penal que lo malogró Benedetto, pero después se fue quedando sin ideas. El equipo terminaba tirando centros a la nada, porque la verdad que la defensa de Corinthians estaba bien parada. Sí, sí, no, no, pero esto, lo que yo digo, lo habrás escuchado, no sé, mil veces después del partido. Y lo vas a seguir escuchando. Segundo tiempo, no, Boca no se le cayó una idea. No, no. Y siempre fue por la banda izquierda. Mi hermano me dice, pero todos repetimos lo mismo. En realidad, el que está mirando el partido es un poco así. Nunca lo buscó a Ceballos por la derecha, no sé por qué. Y después los centros que sacaba Villa, Nico, yo no sé si ese muchacho hace, con todo respeto, no sé si hace un año que no juega al fútbol, porque no puede ser que vos porque no sé, el cálculo, la pelota caía en la otra punta del área, no. Me pareció de lo mejor Fabra en Boca, el equilibrio de Varela en la mitad de la cancha, cuando lo de Rossi es fenomenal, porque si el arquero tuyo ha atajado penales, vos tenés que terminar ganando el partido. Sí. Y viste que no pasó, lo tenía todo Boca en los penales también. Sí, para mí también le faltó un poco de remate de media distancia, alguna alternativa a tanto centro. Si bien la defensa de Corinthians estaba toda metida atrás, se sumaban volantes, pero bueno, si vas a tirar un centro y hay seis personas de Corinthians con buena altura, creo que te vas a chocar todo el tiempo contra una pared. No le buscó la vuelta con algún jugador que rompa, ¿no? Con alguna gambeta, triangulación, una pared. No vi nada de eso en el segundo tiempo. Y me pareció que si un equipo que no tiene idea quiere pasar a cuartos de final, y no sé si no le vino mejor haber quedado afuera Boca, porque no lo vi ni bien en Brasil, si bien en defensa estuvo bien, en ataque no tuvo muchas ideas, ni tampoco lo vi bien en la Bombonera, más allá de que tuvo muchísimas más situaciones que Corinthians, ¿no? Que no hizo nada, un solo remate al arco tuvo, por eso digo, estaba todo servido para que Boca accediera. Sí, sí, Corinthians en realidad hizo su negocio. Absolutamente nada, hizo su negocio, lo hizo bien, le salió redondo, pero ya te digo, es un equipo que está muy lejos, me parece, de Flamengo y de Palmeira, y después, no sé, puede aparecer alguna revelación, nosotros lo hablamos con mi hermano, a lo mejor por ahí, como en los viejos tiempos, con aquella mística, a lo mejor por ahí Estudiantes, que mira, se le fueron dos jugadores importantes, caso Pellegrini, caso del Prete, sí, y a lo mejor aparece esa mística y por ahí le da un sustito a más de uno. Sí, yo lo vi bien el otro día contra el equipo de Fortaleza, que le había dado batalla a River, ¿no? En la zona de grupo, por lo menos en la ida. Pero sin embargo, aquí contra Estudiantes, bueno, empató de local y perdió 3-0. Ganó el Pincha con autoridad, me parece, mostrando que sabe cómo jugar estos partidos de Copa y haciendo valer la localía, algo que no pudieron ni Boca ni River, que uno decía, al definir de local, eran candidatos, ¿no?, a quedarse con su serie. Sin embargo, terminaron sucumbiendo ante Vélez y ante Corinthians. Y otro que sucumbió también, que no pudo hacer valer la localía, fue Colón. Me sorprendió, pero bueno, Talleres mostró mucha chapa y como visitante le ganó 2-0. Sí, parece que Talleres quiere volver a recuperar la memoria de todo aquello bueno que había hecho precisamente con Medina. Claro, claro. Pero bueno, está en cuartos de final de la Copa Libertadores. Imagino que deben estar viviendo un sueño la gente de la T en Córdoba. ¿Qué te parece? Sí. Sí, creo que, bueno, me parece que una de la gran participación no es en la Libertadores, sino es, no quiero decir algo equivocado, creo que en la Sudamericana, no me acuerdo, la Conmebol. La Conmebol, Pato, sí, la Conmebol. En ese momento era la Conmebol, que precisamente Claudio Huerta la jugó. Mirá. Para Lanús. Sí, y el otro día estuve hablando con Claudio un poco de eso. Y bueno, a nivel internacional, lo máximo de Talleres, cuando dirigido por el Tigre Gareca, le gana en Córdoba aquella final al Aguano, un equipo que después no nunca más lo sentí nombrar. Claro, me parece los Pumas de la UNAM, ¿no? ¿Cómo? ¿Los Pumas de la UNAM eran o...? No, Alagoano es un equipo de Brasil. Ah, bien. No es Alagoano. Bien. Le ganó la final. No, mira, yo no me acuerdo en qué año fue, porque hoy, bueno, el ritmo es tan vertiginoso de tantos partidos y campeonatos, y... pero fue después del 2000. Creo que el lateral de eso me acuerdo, creo que era el gringo Humolia, aquel que jugó en el Santa Fe, sí. Talleres fue campeón de la Conmebol en el 99. En el 99, yo te estaba, después del 2000 te estaba diciendo. Claro. Fíjate cómo pasa el tiempo. 21 años, mirá vos, de la consagración de, bueno, más ahora, ¿no? 23 de la consagración de Talleres de Córdoba, campeón internacional, ¿no? De la Copa Conmebol 1999, que, bueno, con el Tigre Gareca como entrenador, empezó a jugarla en los octavos de final. Había arrancado muy mal, vos sabés que había perdido 4-1 con Independiente Petrolero de Bolivia, pero bueno, después ganó 3-0 en el Chateau Córdoba y en los penales pudo ganar, después dejó afuera a Paraná de Brasil, en semifinales a Deportes Concepción de Chile y en la final, con, como vos lo decís, Pato, muy bien, correcto el dato esportivo, Alagoano de Brasil, fue 4-2 la derrota en Brasil, pero en la vuelta ganó 3-0 en el Chateau Córdoba en ese momento. Ahora es Mario Alberto Kempes, un gol agónico de Julián Maidana. Mirá vos, Julián Maidana. ¿Querés que repasemos la formación de para recordar un poquito a la gente de Talleres de ese momento? Estaba Marito Cuenca, ¿te acordás? Super Mario en el arco. Sí. David Díaz, que no lo tengo mucho. Julián Maidana, Cristian García, Gabriel Roth, también me suena muy conocido. Adrián Ábalos, que creo que después jugó en Huracán, en varios equipos. Manuel Aguilar, que es el Sopa, ¿no? Sí. Horacio Moller, Ricardo Silva, el gran Rodrigo Astudillo, que después la rompió en San Lorenzo, y Darío Gijena, los 11 que tenía. Bueno, también estaba en el banco Pino, el Loco Marzo, Sebastián Flores Coronel, Marcelo el Organizador Sarmiento. Bueno, algunos de los jugadores de este gran plantel que salió campeón de Talleres de Córdoba en el año 99 en la Conmebol. Mirá vos, yo la verdad que, viste que te nombré a el gringo Humoler. Sí. Pero había nombres que no me acordaba. Me dijiste, lo nombraste a Roth. Sí, Gabriel Roth, por la izquierda me parece, ¿no? Un lateral izquierdo. Creo que vino a jugar acá en el 2002, creo que fue, con Gimnasia de Jujuy. Me parece que en el 2002. Mirá vos. Bueno, Pato, sí. Cerramos este capítulo de la Copa Libertadores que tiene dos equipos brasileros que están aplastando a los rivales. 8-0 cerró la serie Palmeiras y 8-1 Flamengo. La verdad que es muchísima la diferencia para tratarse de una serie de octavos de final. El Palmeiras le ganó al Cerro Porteño 5-0 la vuelta y el Flamengo 7-1 al Deportes Tolima y ya están en los cuartos de final donde van a enfrentar al Mineiro, el Palmeiras, y el Flamengo va a enfrentar a Corinthians, dos duelos de equipos brasileros. Sí, al Mineiro lo estuve mirando el otro día con el increíble Hulk. No, una bestia. Realmente una bestia. Tremendo, pero no hizo tanta diferencia al Mineiro, con Emelec empató 1-1 y después lo ganó 1-0. No. El equipo histórico aquellos años en el 78 con Boca y con River, de claro. Tonino Cerezo y de Paulo Isidoro, aquel gran jugador que perdió la vida en un accidente automovilístico. Mirá vos. Unos jugadores tremendos. Y Boca lo superó. Bueno, Pato, cerramos el capítulo de la Libertadores y volvemos al fútbol local para hacer el homenaje, ¿no?, que tenés preparado para Julián Salas, que bueno, después se lo vamos a hacer escuchar a la grabación. Un jugador que decíamos fuera de aire, comentábamos, tiene un rendimiento muy parejo y ha sido una pieza importante para el decano en mitad de cancha. Yo creo que Julián, hoy por hoy, para el Nacional es fundamental. Es un relojito. Sí. Que tiene la mitad de la cancha, que recupera, mete y además juega, y me encanta cómo la cambia de un sector hacia el otro, siempre la pide, siempre se muestra. Sí, me encanta. Vos hiciste un comparativo con con Javier Villanueva y en realidad no estás tan equivocado. O con el Pato Alarcón, aunque no lo vi, me dicen que puede ser parecido. No creas eso, porque son todas mentiras. Julián juega muchísimo, nada que ver. Pato, ¿cómo explicás la diferencia que hizo el Nacional en la primera fecha contra Garmense? Estuviste ahí, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que esos 5 partidos que ganó al hilo fueron los que marcaron la diferencia. Y el domingo pasado creo que el Nacional volvió a ser el Nacional, o al menos yo creo que vi la mejor versión del Nacional. Aquella que habíamos visto en esos partidos, aquella que había visto una noche en el Botino. Por ahí me costaba encontrar una figura, a lo mejor fue Van Beethoven porque convirtió 2 goles, pero la verdad que el equipo en general estuvo a la altura, con un Jimmy Hidalgo descollante. La verdad que me sorprende, porque yo miro las piernitas del chico flaquito y uno dice, nada, pero yo no doy 2 pesos, y lo que juega Gino aparece por todos lados. Le digo Gino como... todo el equipo, porque Otrera volvió a recuperar el nivel, Johnny se mostró ahí siempre con el olfato, el gran partido del Pato Barrio Nuevo. No, todo el equipo, Guerán y Ascensión impecable en el fondo. El gol de Castelluccio, no lo conozco personalmente a Castelluccio, y me dio una alegría impresionante, porque es un chico correctísimo, siempre que lo ponen cumple, nada, imagínate. Y del lado de Garmense, ¿qué pasó? Por ahí muchos problemas en la defensa, no pudo agarrar la pelota, se vio superado. Yo creo que... Bueno, no estaba Darío Luengo, ¿no? El arquero titular de Garmense. Sí, no, Tirone cumplió bien. Pero creo que de los 15 minutos para adelante, del primer tiempo, empezó a hacer todo el Nacional. Si bien mostró un jugador interesante como es el Chaco, creo que es Gutiérrez, que es tandilense, sí. Me pareció que jugaba mucho afuera, mucho por la banda. Y en realidad me parece que es un jugador para andar por toda la cancha. Pero bueno, para esas son decisiones. No voy a cuestionar esas cosas porque yo no soy director técnico. Y ya te digo, a lo mejor... ellos lo sorprendió el Nacional, después se quedó con un jugador Méndez, que se quedó con un jugador menos porque en esa jugada fueron expulsados Istueta. Y en realidad no sé qué pasó en el área, si hubo... Yo creo que más debe haber sido un exceso verbal del jugador azuleño, del ex Sportivo Piazza. Sí. Y también fue expulsado Méndez, Carlos Méndez, que es una persona muy correcta. Y que bueno, llamó la atención, y creo que ahí empezó el debacle, volvió a crecer el Nacional y bueno, terminó redondeando una goleada que si convertía algún gol más, no estaba mal tampoco. Bueno, y en esta primera fecha del Clausura, que me parece que va a ser igual de apasionante que la Apertura, creo que la gran figura de la fecha fue Armesto con sus 3 tantos, ¿no? En la victoria de Boca ante Olimpo, sí, como tremendo, visitante. Sí, tremendo el triunfo, de acuerdo a los comentarios, tremendo el triunfo de Boca, porque a los 20 minutos se queda con uno menos por la expulsión de Nahuel Cueva. Claro. Lo empieza perdiendo 1-0, y bueno, Armesto convierte 3 goles. Creo que hay uno, no sé cuál de ellos, que es... como dicen los chicos jóvenes hoy, otro partido sería del mismo, digo yo. ¿De tiro libre eso uno? Creo que no, es una jugada que viene un centro y él la cachetea y no tuvo oportunidad de ver. Pero hubo un gol que, según todos los propios compañeros, un verdadero golazo. Y bueno, me alegro mucho por Gregorio, porque ya te digo, un pibe bárbaro también. Y está jugando en una, yo se lo dije, en la cancha del Nacional. Me sorprendió jugarlo, digamos, de 9, porque en realidad no es su puesto, y porque él además anda por todo el frente del ataque y botea. No es un, digamos, un punta de área que está ahí esperando la oportunidad para empujarla o para meter un cabezazo. Claro. Armesto está en un gran momento. Y sí. Elías Banega también. Bueno, en la semana escuché el testimonio infalible de Cantilo de Estéfano, ¿no? Que le hiciste una nota y hablaba muy bien de este Boca, que cambió mucho a partir de la llegada del Pato Reynó, y bueno, ahora se le están dando los resultados, pero bueno, muy contento con el equipo, Cantilo. Sí, sí, la verdad que el domingo apareció a las 11 de la mañana por acá, me tocan el timbre, yo digo, ¿qué será hoy domingo a esta hora? Estábamos preparando la parrillada con mi hermano, bah, en realidad yo estaba mirando, más que preparando, y apareció Cantilo, y bueno, y sí, hablamos de eso, está entusiasmado con Boca, lo volvió a ir a la cancha, se entusiasmó con los chicos, y bueno, si vos viste el video, la verdad que lo que dijo está muy bien, porque los chicos, él decía en un momento que Roberto Reynó, hablando en la semana con él, le dijo, ahora vuelve Maxi Quintela, dice, y un problema, porque de aquí en saco están todos jugando un momento bárbaro, ¿viste? Claro, sí, sí. Un lindo problema que surge, ¿no? Que tengas varios jugadores para integrar el equipo titular y no que falten, que sobren. Claro. Porque claro, ahí en mitad de cancha está Juan Cruz Chico y Julián Martín, en el medio donde tendría que estar Maxi Quintela, pero bueno, también está echado Nahuel Cuevas, así que seguramente puede llegar a ocupar la posición de central, ¿no? Posiblemente ocupe, como vos decís, la posición allá de último hombre, Maxi. Sí, pero bueno, la verdad que Boca, muy esperanzado toda la gente. Por ahí lo vemos a Alberto Cedrón también cerca, el otro día hacía un frío tremendo, creo que era el miércoles. Y al mediodía, no sé, estaba esperando a alguien cuando pasé para que lo llevara, porque me dijo, me voy a la cancha a ver la práctica. Así que estará cerca y está bárbaro, porque por ahí también puede aportar su conocimiento, su sabiduría. Viste que uno no tiene que cerrarse en lo de uno, y por ahí más ojos ven otra cosa y por ahí te ayudan en determinados momentos a decidir tal o cual cosa, porque Cantilo decía que Lizarazu, que yo lo vi jugar en la selección juvenil y no me acordaba más de ese chico, él decía que el propio Cedrón decía, este pibe es mejor que yo. Imagínate, el propio Cedrón diciendo eso de un chico que ha jugado dos partidos en primer. ¿Estará exagerando, Pato? Por eso, pero estaría exagerando el mismo Alberto Cedrón. Claro. ¿Entendés? Era lo que contaba Cantilo. El enorme Colorado. Claro, fíjate lo que me decía Cantilo de lo que habían hablado el domingo con Cedrón en la cancha. Qué lindo, qué ilusión que tienen. Claro, el propio Cedrón les decía, este chico jugó dos partidos en la primera y es mejor que yo. Yo creo que como vos decís, exageró, pero en realidad, es alentador, ¿viste? Es muy elogiable que un jugador de esa talla diga que un chico es mejor que él, imagínate, nada. Seguro. Así que no, lo veo muy bien a Boca. Lo veo muy bien y mañana tiene, creo que mañana voy a estar ahí. Porque mañana tiene un partido crucial contra la Independencia. Sí. Independencia necesita puntos imperiosamente, así que va a ser un lindo, creo que va a ser un lindo partido. Bien, que viene de empatar 0-0 ante Huracán, Independencia. Cambió mucho de lo que había sido el ventarrón del comienzo, que había estado líder en algunas fechas, después se cayó, después de haber ganado el clásico y algunos partidos importantes, se cayó y bueno, ahora creo que ya lleva 3 o 4 partidos sin victorias, ha perdido feo con Olimpo, en Chávez 3-0, ha perdido partidos difíciles, así que vamos a ver si en este clausura el equipo del cubano Fernández se encamina, porque lo necesita imperiosamente, si no va a tener muchos problemas con el descenso. Sí. Imagínate que si Villa gana 2 partidos seguidos, sí. Y ellos no suman, se le recomplica. Yo creo que el que va a zafar bien va a ser Unión. Lo veo firme, sí. Porque va sacando puntitos el otro día ante colegiales de visitante, de local también suma. Le falta ganar. Ojo que si no ganás y perdés algún partido ahí clave, como Echegoyen o como puede ser con el mismo Villa, se puede complicar. Pero mientras empate y logre algún triunfo, va a estar a salvo. Sí. Sí, que viste, hubo mucho rumor que después de aquella goleada en ciclista que Natalicio se iba a alejar de la conducción, por suerte se quedó. Y sí. El otro día, como puedo decir, rescataron un muy buen punto de visitante con Colegiales, que Colegiales, si logra la regularidad, yo creo que es un equipo para estar luchando por el campeonato. Y mañana juegan Chávez contra Ciclista, también un partido muy duro donde tendrá que sumar Colegiales para meterse en la lucha por el campeonato en el Clausura. Quilmes juega en San Francisco, una prueba de fuego para mí, para Quilmes, porque estamos hablando de dos equipos que dividen por pocos partidos, son los recién ascendidos. Quilmes, porque bueno, cuando se dio lo de la pandemia no pudo jugar, ¿no? Era el equipo recién ascendido, así que esta es la primera temporada por ahí en la primera para ambos. Y bueno, Chegoyen está sumando muchos puntos también, así que Quilmes, si llega a sacar un empate o a ganar, se prende en la lucha por el campeonato. Sí, yo creo que Quilmes va a ser protagonista. Pero tiene que conseguir lo que decíamos con Julián Salas, la regularidad que le ha faltado a varios, ¿no? Le ha faltado a Independencia, le ha faltado a Huracán, le ha faltado a Quilmes. Al mismo Garmense, que sobre el final tuvo algunas oportunidades de arrimarse al título y las desaprovechó. Sí. No, Garmense, bueno, me decía el Gallego del Río después del partido. Y dice, Pato, ¿sabés qué pasa? Que nosotros tropezamos con un problema de que a los jugadores te los empiezan a conocer y dice, en realidad nosotros lamentablemente no nos podemos juntar un solo día en la semana. Claro. Y dice, entonces eso a la larga se nota. Claro. Sí, y sí. Debe ser cierto. Sí. Igual hay muchos equipos que están en esa situación, ¿no? De que por ahí viajan los jugadores en Once Corazones, imagino que debe pasar parecido. Sí, en Once Corazones, por ejemplo, los jugadores entrenan acá y me decía Matías Fauten que una vez en la semana en realidad no van ellos para allá, los de Tres Arroyos, sino que se trasladan los jugadores de Indio Rico y que me decía les sirvió y mucho. Se juntan en la Quinta de Esmata y ahí sí logran hacer todos juntos fútbol. Bárbaro, así que es una buena oportunidad para Once este Clausura de conseguir los resultados necesarios para seguir escapando de los promedios, si bien sumó bastante los últimos partidos, y mentalizarse en pelear el campeonato. Ya arrancó ganando la primera fecha. Veremos mañana, que le toca contra Unión en el estadio Luis Alberto Pose, a ver si se puede hacer fuerte, puede ganar como visitante, o bueno, si el Tatengue también empató en la primera fecha, si llega a ganar se prende, ¿no? Sí, mañana es un partido especial para los hermanos Fauken. Claro, Román jugando para Unión, muy buen delantero, más joven que Matías, que la rompe realmente en Once Corazones, uno de los grandes refuerzos que se llevó el equipo de Alberca. Sí. Mañana, con alguna baja, Tapón Morán no va a estar porque tiene dos fechas, ¿no? Claro, no está Tapón, no va a estar Maxi Morán tampoco. Me hablaban del regreso de el Facha Di Croce, que creo que entró un ratito el partido anterior, no sé si estuvo ante Colegiales, pero sí va a estar en el día de mañana. Y una baja que, si bien estaba jugando en tercera, se va a sentir 10 fechas, le dieron al ruso Iriarte. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Por lo que pude hablar ayer, que me lo encontré aquí en la casona al ruso, fue un problema con el árbitro, con Carrizo. Él, después de una jugada que no sé si le tenían que dar córner y termina dando saque de arco el árbitro, se da vuelta el ruso y se agarra la cabeza, es lo que me cuenta él, y bueno, aparentemente se viene corriendo el árbitro como a decirle, bueno, soy yo el que cobra, como imponer autoridad, y en ese lapso que viene corriendo, aparentemente, por lo que me cuenta el mismo jugador, lo quiere pechar, ¿no? Como se suele decir en el fútbol, lo quiere pechar al jugador, el ruso se corre y bueno, pasa de largo ahí, bueno, tras tabilla y se cae, ¿no? Se cae al suelo Carrizo. Cuando se levanta muy enojado, le va a mostrar la roja, así que figura como una agresión al árbitro, ¿no? Claro, cuando en realidad no intentó hacerlo. Claro, no, por lo que me dijo Iriarte, es más, estaba muy enojado por la situación, porque en realidad él no había querido ni ponerle la traba, ni hacerlo caer, sino que simplemente se corrió y bueno, se lo chocó, el árbitro se lo choca al ruso, que después, bueno, sin decir nada, se va, por lo que me cuenta él, ¿no? Yo no estuve en la cancha, se va tranquilo, no sabía que iba a recibir una sanción como esta, ¿no? O sea, bueno, se fue expulsado por esa situación, por ese enojo por parte del árbitro, pero en la semana, cuando llega el momento del informe, bueno, pasó 10 fechas, dio 10 fechas, ¿no? El tribunal, a partir del informe de Carrizo, vamos a ver si hay alguna apelación, pero bueno, aparentemente queda fija esa sanción, que me parece exagerada, ¿no? Sabemos que el ruso no es un jugador de mala leche y que, bueno, en esta situación no ha tenido una conducta, me parece, por lo que me cuenta él, como para que le den 10 fechas. Uno diría con 2 o 3 estaba bien, como una expulsión, una roja directa, pero le corta la carrera prácticamente, ¿no? El ruso ya está pasando los 30 y, bueno, no va a poder jugar más prácticamente en lo que queda del año. Sí. No, además me parece un jugador muy correcto para que reciba esa sanción. Que me parece que no es un hecho tan grave. Pero bueno, a lo mejor, como vos decís, por ahí puede haber una apelación y se puede rever la situación. Ojalá que pueda volver rápido, ¿no? El ruso, que le aporta mucho Altateng, ahora estaba jugando en tercera división, pero supo jugar buenos partidos en primera. También le faltó conseguir regularidad, tuvo alguna lesión, así que esa es la situación con respecto al torneo Clausura, que mañana jugará su fecha número 2 a partir de las 15:30. Y ya para ir cerrando, Pato, en este capítulo del fútbol local, en segunda, Argentino ganó y se prende, me parece, ¿no? Está sumando bastante como para dar pelea. Todavía está lejos, pero es un torneo largo. En segunda, Claromeco empató como local y aprovechó que Alumni le dio una mano tremenda al ganarle a Agrario como visitante. Lo que pasa es que Alumni tiene muy buenos jugadores. Sí. Si en algún momento logra el equipo engranar, y si aparece la capacidad goleadora de Cataño, más el aporte de Claudio Sola. Y en el arco un arquerazo otro, como Balul, ¿no? Claro, exacto. Balul, y no sé si estará jugando Caravaggio, porque viste que por ahí las formaciones no. Bueno, en goles regionales no aparecen en el diario, ¿no? Así que sí, está jugando Balul en el equipo de Juanchi Carbonetti. También Nicolás Arán, que lo vimos, muy buen central, ¿te acordás de Villa? Sí, lo vimos en Villa del Parque. Claudio Sola, una de las figuras que pasó, salió de Olimpo, ¿no, Pato? Después pasó por Unión. Creo que había tenido un paso por algún equipo de Buenos Aires o del conurbano. Bueno, había pasado en Lanús. Lo había llevado Maxi Natricho. Claro. Y también, bueno, en el ataque, el aporte de Ezequiel Cataño, ¿no? Toda la experiencia y algunos jugadores como Socobere, como Llanos, como Cavigia, que también le aportan mucho a este rojo de Orense, que ahora intenta dar otro batacazo, ganarle a Claromeco, lo recibe mañana como local. Ah, mira qué lindo partido. Sí, muy bueno. En Orense, para alquilar balcones, ¿eh? Tremendo, clásico, ¿no? Clásico entre los dos equipos de ahí de la costa, y Agrario al acecho, esperando a ver si cae Claromeco para subirse a la punta. Todavía está firme ahí Claromeco, pero Agrario tendrá que jugar en la jornada de mañana como visitante. Frente a Copetona mañana. Contra Copetona, sí, a las 15:30 con arbitraje de Torraca, un partido dificilísimo. El único que, uno de los pocos que no había podido ganar en la primera rueda, ¿no? El equipo de Agrario. Empataron 2-2, me parece. Allá en De la Garma. Sí, sí, sí. Fue empate en De la Garma, sí. Sí, sí, correcto. Bien. Así que ese es el panorama en segunda, donde decíamos el equipo del Titi Garcimuño ganó y sube en las posiciones, al igual que San Martín, que también viene ganando las últimas fechas y está ya en el tercer lugar, afirmándose en esa posición. Sí, mañana visita en la cancha de Argentino, en el Osvaldo Sosa Deportivo Central. Sí, se juega en el Argentino, ¿no? Sí, con el debut de Toli Andreassen. Mirá vos. En el banco del Central. Bueno, mucha suerte para el Toli en esta nueva experiencia. Claromeco tiene 22, único líder, Agrario 20, San Martín 17, Argentino 15, Alumni 14, Copetonas 11, todos los equipos que están clasificando a la liguilla, está ahí. Mirá vos, así que bueno, mañana partidos interesantes como siempre lo son en el ascenso, ese torneo tan lindo que tenemos en el fútbol de Tres Arroyos. Y bueno, estaba escuchando también, como vos dijiste, la Legión Tandilense, así que Salas y Serene viajan con los chicos de Deportivo Olimpo. Claro, sí, Bálsamo, creo que también Fuentes. Coldeira. Son por ahí los que están viajando por el lado de Nacional y Olimpo. Bueno, también viajarán a De la Garma, ¿no? Creo que el Pipa Gómez es de Tandil o de Olavarría. No, Gómez vive, creo que es olavarriense, pero vive en Comandante Nicanor Rotam, en la entrada de Mar del Plata. Bien, bueno, Gutiérrez de Tandil, ¿no? De Tandil viajarán Dicipio, Gutiérrez, Petersen y de Azul Listueta. Bien, así que tenemos jugadores de toda la provincia, ¿no? De toda la zona aquí en el fútbol de Tres Arroyos y otra vez un entrevistado destaca del fútbol local la pasión de la gente, ¿no? Y el acompañamiento de la prensa. Bueno, eso digamos es valorable para toda la gente, porque es cierto, acá se le da mucha trascendencia y todo de una u otra manera hace posible. Entonces eso está muy bueno, porque imagínate el acompañamiento de la prensa, el acompañamiento de la gente. La motivación es otra para el jugador. No es lo mismo que entrar a la cancha y que haya poco público, que no haya registro, después cuando pasa el tiempo. No, en ese sentido estamos de acuerdo a lo que dicen todos los chicos de afuera, estamos muy bien. Bien, Pato, vamos con el relato para Julián Salas. No sé en qué momento, en qué contexto lo vas a ubicar, pero clásico, Nacional Villa, creo que de penal fue lo que nos dijo Julián. Listo, vamos con el relato entonces. La música, como siempre, de fútbol de primera y el relato atemporal para Julián Salas. Listo, ahí va. Noche de Copa Hielo, noche de fútbol en el Botino, se juega el clásico más preponderante, me parece a mí, de los últimos tiempos en Tres Arroyos. Villa del Parque, el Nacional, Villa del Parque. Tiene la pelota para el Nacional, Bani Benoven, la juega para Caballero, se mete dentro del área, lo tocaron, penal. Penal, indica el árbitro, penal para el Nacional. En el arco queda espaldas a Costa Azul. Vamos a ver, hay protesta de la gente de Villa del Parque. Está ganando 1-0 el Nacional. Ha cobrado penal el árbitro, vamos a ver, creemos que Agustín Barrio Nuevo se va a encargar de la pena máxima. Ahí está tomando la pelota el tandilense Julián Salas, déjame que los pateo yo para decirle el tandilense. En el clásico donde precisamente Nico se enfrentan los hermanos, Julián por el Nacional, Damián por Villa del Parque, va a venir el penal. Está todo dispuesto, el arquero del grande en el medio del arco. Parece hacerse precisamente más grande. Va a correr Julián Sala. Va a dar la orden el árbitro. Corrió, llegó, le pegó gol. Gol del Nacional. Julián Sala con un derechazo a media altura. Lo dejó parado el grande. Se pone 2-0 el decano. En el clásico de barrio. que se juega nocturno en el Botín Orico. Pero qué lindo relato, Pato, buenísimo, ¿eh? Un regalo para el gran Julián Salas y también para el hermano, porque aparece en el relato el primer enfrentamiento que tuvieron. Así fue lo que dijo él, sí, siempre habían jugado juntos. Porque, bueno, el año pasado, como nos decía Julián, no jugó en Nacional, sino allá en Unicen. Sí, en el equipo de la universidad. Es un equipo nuevo que precisamente él habló de un partido, de un gol que él convirtió jugando para evitar el descenso Unicen contra un equipo también nuevo de Tandil. Viste que por ahí aparecen los equipos que uno está acostumbrado, digamos, a los tradicionales, Ferro, en Tandil, Santa Marina, Newbery, La Movediza, Grupo Universitario, Excursionista, y hoy por ahí han aparecido otros equipos, como por ejemplo Unicel, que yo cuando fuimos a transmitir el primer partido, vos te acordás que vinieron los hermanos Sala, que pregunté, ¿de qué equipo viene? De Unicel, y yo la verdad que no lo conocí. ¿Unicel contra quién? ¿Contra Olimpo? No. Nosotros fuimos a transmitir el primer partido que vinieron estos chicos a Tres Arroyos. Ah, sí, recuerdo. Creo que fue, no sé si no fue Olimpo Boca. Y entonces sí. Yo pregunté ahí, ¿de qué club vienen estos chicos de Tandil? Y me dijeron Unicen. Ah, que sí. En realidad, digo, ¿Unicen qué es? No lo conozco. Sí, recuerdo. Que nació nuevo, ¿viste? Como pasó, por ejemplo, acá con la CC o con, digamos, la vuelta de Central a jugar otra vez en la liga, porque Central generalmente lo había hecho siempre en el torneo de fútbol libre. Claro, claro. Bueno, Pato, ya el final para este alambrado olímpico. Mañana otro tremendo clásico. La Academia se la juega toda ante el Rojo de Avellaneda en el Cilindro a las 15:30. Pato, qué lástima, coincide con el fútbol local. Pero bueno, una linda oportunidad para ver uno de los clásicos con tremendo color, con, bueno, mucha gente viviéndolo durante la semana. Racing Independiente por la séptima fecha del fútbol argentino. Racing tiene 10 puntos y está ahí en la lucha. Sí. No, mañana es un partido especial, por supuesto. Así que, bueno, nosotros siempre decimos, amargos son los vecinos. con todo respeto. Tengo un gran respeto por Independiente, muy grande, a pesar de que está pasando un muy mal momento. Más que nada, no sé si tanto en lo futbolístico, sino en lo institucional. Sí, están así muy enojados, bueno, con Moyano. Sí, así que mañana, cueste lo que cueste, mañana tenemos que ganar. Bueno, mañana también juega River Godoy Cruz, Lanús, Huracán, Atlético Tucumán contra Gimnasia de La Plata, el puntero del campeonato, el equipo de Pipo Gorosito, y Estudiantes juega contra Central Córdoba de Santiago del Estero a la 1:00 p.m. Está lindo el campeonato porque no están los grandes ahí arriba, salvo Racing. El resto son equipos que están sorprendiendo en este torneo profesional. La gran campaña de Platense. Sí, el Calamar, deben estar contentos. Alejandro Fabri, ¿no? Entre otros famosos hinchas del Calamar, el polaco Goyeneche también, ¿no? Desde el cielo. Sí, desde algún lugar. Creo que mañana está en el banco el Chavo Gonzalo. Mirá. Así que por ahí de Felipe le da unos minutos. ¡Qué grande! El Chavo también muy identificado con Platense. Y Newell's, ¿no? Yo tengo mi amigo Diego Cassini, que está a la tarde con el Salpicón aquí en la radio, hincha de Newell's. Tres Arroyos, un hincha de Newell, no es tan común, ¿eh? No, pero bueno, en realidad él nació en Buenos Aires, en la capital federal, y es primo de Raúl Alfredo Cassini. Ah, mira. Sí. Pero no conozco al chico ese, no lo conozco. Y bueno, también un abrazo para el Tripero, que debe estar disfrutando tanto ver al Lobo ahí arriba y no peleando el descenso, para Silvestre Doladé también. Claro, Silvestre también es de quien es hincha de Gimnasia. Del Lobo, sí. Ah, no sabía eso tampoco. Sí, hincha del Lobo, así que debe estar contenta la gente del Basurero. Así es, Nico, en el final te mando un abrazo. No sé si mañana estarás en alguna cancha y bueno, que tengas un muy buen fin de semana. Bueno, gracias Pato, igualmente, que la pases muy bien y seguimos en la semana, esta semana sí retomamos con la columna literaria que no salió esta semana, bueno, tuvimos ahí una nota que nos impidió hacer esa columna, la habíamos reprogramado, pero bueno, me olvidé Pato, así que te pido disculpas y esta semana sí vamos a estar con la columna en el aire. Ahí está, listo Nico, abrazo grande, abrazo. Buen fin de semana. Saludos ahí a Marta, Sergio, abrazo grande Pato. Serán dados. Así pasó Miguel Alarcón por aquí, por Alambrado Olímpico, que está en el final ya. 13 horas 30 minutos nos tenemos que despedir. Gracias a toda la gente que nos acompaña como cada sábado en el 104.7 en la frecuencia modulada, Radio Cooperativa. También para mi vieja que me iba escuchando en el auto viajando para Chávez. Se llega a escuchar hasta la entrada de Chávez. Impresionante, la verdad, una alegría, la potencia de esta señal que ya cumplió 20 años en el aire y que además está atravesando un gran momento, se están sumando programas, se está agrandando esta familia cooperativa Indie Rock, así que muy contentos, les decimos gracias y será hasta el próximo sábado a partir de las 11 en el aire del Deportivo de la Radio Alambrado Olímpico. Yo soy Nicolás Becimenco y les deseo que tengan muy buen fin de semana. Chau. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Cultura de comunicar. Cultura de comunicar. We'll be right back. Estás escuchando Radio Cooperativa Indie Rock. Cultura de comunicar. Cultura de comunicar. Cultura de comunicar.